Terminamos ya ayer con ese tema muy importante que me gustó haberlo platicado con ustedes acerca del hijo pródigo, ¿sí? Ya tengo otros folletitos más del examen de conciencia, si alguien interesa, pues al final. Y si alguien también tiene los temas para que los estudie debidamente en su casa, los temas de estos días que me tocó a mí. Las pláticas son 8 pláticas, 8 temas. Si alguien quiere folletitos, todavía hay alguien. Abra su folletito, los que ya tienen en la página 14, vamos a ver el tema número 4. Sí, a ver, ¿cómo se llama el tema de hoy? Domingo, Día del Señor. ¿Sí? Bueno, es un tema que se ha tenido muchos años, pero lo vamos retomando para cada comunidad. Dice ahí: estimado católico, ponemos en tus manos una catequesis o enseñanza acerca del domingo, día del Señor. Nuestra intención es que conozcamos más de nuestra religión, más de la voluntad de Dios. Hablaremos exactamente del valor de la misa que escuchamos en ocasiones o cada domingo, pero que todavía muchos cristianos somos indiferentes ante nuestra responsabilidad con Dios nuestro Padre. ¿Cómo celebramos el domingo en nuestra comunidad? ¿Qué dificultades encontramos para asistir a misa? ¿Qué significa el domingo para nuestra vida personal? Bueno, viene la una parte que dice la obligación del domingo. Les invito a que leamos todos, a ver qué está leyendo. La obligación del domingo. Empezamos. Como cristianos e hijos del mismo Padre, tenemos la responsabilidad de dar gracias a Dios por innumerables beneficios que, si los escribimos, son muchos a lo largo de nuestra vida. Ante la realidad, Dios, como un Padre amoroso, nos ama, cuida y busca la manera de corregirnos, ayudarnos, protegernos, etc. Cristo, cuando ya se acercaba a su muerte, quiso dar autoridad a la Iglesia por medio de Pedro y los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, para conducir sin error a la Iglesia hacia el bien. Por lo tanto, en la Iglesia Católica existen normas o leyes que nos dirigen según la voluntad de Dios. Esas leyes se conocen como el derecho canónico, y especialmente en su número 1247 nos dice: el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles están obligados de participar en la misa. ¿Qué hijo de familia no debe ser responsable con su padre y su madre? Hasta ahí. ¿Habían ustedes escuchado ese detalle del código de derecho canónico? ¿Lo habían escuchado ustedes antes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algunos sí, algunos no. El derecho canónico es la normatividad que rige a la Iglesia. Si lo dijéramos en otro término, podríamos decir que es la constitución de la Iglesia, viéndolo desde el aspecto civil. En la patria, en nuestro país, hay una constitución mexicana. Bueno, pues entonces, muchas cosas de la vida del país están regidas por esa constitución. En cuanto se sobrepasen de esa constitución, incorrecto, pues, es un error, es una falta. Es un grave error contra la patria. Entonces, en la Iglesia también hay una supuesta constitución, para que se entienda, y se le llama el Código de Derecho Canónico. cañón. ¿Cómo se le llama? Código de Derecho Canónico. Y ese Código de Derecho Canónico tiene que regir la gobernabilidad de la Iglesia. En cuanto a los jerarcas, en cuanto a los fieles y en cuanto a todo lo que corresponde, ¿sí? Por eso todo está organizado y ordenado. Acuérdense que si dijimos el otro día que Dios creó el universo tan excelentemente, tan ordenado y tan organizado como Dios lo hizo, también Él fue formando en la tierra a su Iglesia, pero la fue formando de manera ordenada, organizada, jerárquica. No porque uno manda más que el otro no, sino porque debe ser así. Inclusive la misma familia es jerárquica, ¿o no? La familia es jerárquica. Está el padre, la madre y los hijos. ¿Sí? Nuestro país es como el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, machista. Por eso tiene el mando superior el hombre, porque es el jefe de la casa de Dios. Pero en realidad son los dos, el esposo y la esposa. Los dos tienen la misma autoridad. Dios no pone superior más a uno que otro, no, jamás. Están en el mismo nivel. Las labores que se desempeñan uno y otro son diferentes. Y por eso es complementario. Y el uno con el otro, para que se hagan poderosos, para que se hagan fuertes y puedan ser su familia en esa vida. Por eso Dios fue ordenando desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y les voy a mencionar algunos paralelismos. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento eligió a Moisés para sacar del pueblo de Egipto a su pueblo predilecto, el pueblo de Israel. Es decir, los salvó de la esclavitud para llevarlos a la libertad. Eso es un paralelismo, ese es del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el paralelismo del Nuevo Testamento? Cristo viene y nos rescata de la esclavitud del pecado para hacernos libres. Por lo tanto, también podemos llamar a Jesús el nuevo Moisés. Dice San Pablo, otro paralelismo: si por un hombre entró el pecado, por otro hombre viene a restituirnos de la gracia perdida. Habría perdido la gracia por haber desobedecido a Dios. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre nos vuelve otra vez a restituir a la gracia. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Dos. El tercero. Dios en el Antiguo Testamento eligió a Abraham para que fuera padre de una multitud. De ahí se desloca, ¿cómo puede ser? Tres personas: Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el padre de 12 hijos. Por eso se llaman las 12 tribus de Israel, porque vienen de Jacob, el nieto de Abraham. Entonces, ese paralelismo de que Jacob tiene 12 hijos y por medio de estos hijos él empieza a gobernar el pueblo, que es un pueblo que empieza a crecer grande, grande, grande, grande, grande. Y entonces cada hijo se volvió como jefe de una tribu, como si fuera un pueblo, pues. De manera que creció tanto que cada hijo tenía un pueblo diferente. Pero el que los gobernaba era su padre, Israel. Acuérdense que Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel, padre del pueblo. ¿Sí? Tiene su historia, pero no me quiero detener en eso. Sin embargo, Jesús, al venir al mundo, también al modelo de Jacob, que tuvo 12 hijos y de ahí empezó a gobernar a su pueblo. Jesús quiso llamar a 12 personas para que empezara a formar el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Sí me explico? Por lo tanto, llamó a 12 y esos 12 le ayudaron a Jesús a poder instaurar o iniciar la iglesia nueva, el nuevo pueblo de Dios que llamamos la iglesia. Y vean, está hablando más de tres paralelos. Hay muchísimos paralelismos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero con eso nos quedamos para entender cómo Dios fue jerárquicamente ordenando todo a su modelo de pensar, a su manera de pensar. ¿Sí? Y por eso, cuando Jesús ya tiene a sus 12 apóstoles, pone a alguien a la cabeza, alguien visible, porque sabía que él no iba a estar visiblemente aquí en la tierra, y por eso pone a Pedro como cabeza de aquel grupo llamado 12 apóstoles, en las que empezaría a crecer la iglesia. Dios, Jesús, los empezó a iluminar después de su resurrección. Todavía 40 días estuvo apareciéndose Jesús con los apóstoles y todos los demás discípulos del Señor, para que los fuera iluminando, para que les fuera instruyendo cómo ir formando la iglesia. Por eso los apóstoles estuvieron en oración ferviente todos los días. Por eso el número 4 de que dije el otro día, que todos los números tienen sentido. El número 4 tiene un sentido muy importante. ¿Sí? El número 4 viene a hablar de volver a nacer. Por eso los 40 días de la cuaresma quieren darnos a entender volver a nacer. ¿Por medio de qué? De la oración, de la penitencia, del ayuno, porque somos pecadores, necesitamos volver a la vida, pero a la vida en Cristo, no a la vida caprichosa, humana. ¿Cuántos días fue el diluvio? 40 días y 40 noches. Cuando terminó el diluvio, Dios permitió que volviera a nacer el género humano por medio de 8 personas. ¿Sí? 8 personas. Miren aquí arriba la cúpula. A ver, ¿qué imagen geométrica tiene? Círculo. ¿Cuántos lados pues tiene? A ver, ¿qué figura geométrica tiene la cúpula? ¿Cuántos lados tiene esta figura geométrica? No digo, ¿cuántos? 8 lados. En todas las muchas iglesias que veas una cúpula con 8 lados, es la figura de Noé y los 8 elementos que sobrevivieron. Esa es la imagen, la cúpula es la imagen de las 8 personas que se salvaron después del diluvio. No nomás está porque le gustó al ingeniero, al arquitecto, lo que sea, o al cura que empezó a fabricar el templo. No, todo tiene su enseñanza espiritual. Acuérdense de los siglos que hablábamos allá de los sacramentos. Entonces, esta figura geométrica es un octágono. ¿Cómo se llama? Octágono. Tiene 8 lados que viene a representar a Noé y toda su familia que se salvó después. Eso es lo que representa la cúpula. Bueno, esta es redonda, ok. Esta piedra bautismal es circular, también tiene su enseñanza. ¿Sí? Hay algunas pilas bautismales que también es lo mismo, tiene un octágono. La pila bautismal es octágono. En el bautismo, la persona nace del pecado original que está muerta, nace a la vida de Cristo. Y vean qué coincidencia, qué paralelismo tan hermoso. Y entonces vean, todo tiene su enseñanza, ¿vale? Entonces Dios pensó fundar su iglesia por medio de los 12 apóstoles, con una persona visible para su gobernabilidad, y fue Pedro. Y por eso de ahí todo lo demás se viene desglosando. ¿Sí? Bueno, ya hablamos del código de derecho canónico, que es la normatividad que lleva la vida de la iglesia. A ver, pasamos a la otra parte. A ver, por favor, leemos. ¿Cómo se llama la otra parte? El descanso dominical. A ver, leemos todos. La institución del día del Señor como un día de descanso es humanamente hablando sumamente necesaria. Dios sabe que nos cansamos y que aparte del trabajo necesitamos un poco de tiempo para recuperar las fuerzas y para convivir con la familia y cultivar la vida social, cultural y religiosa ordenadamente. Sin embargo, ante las circunstancias modernas, obliga a algunas personas a trabajar los domingos. Por ejemplo, los médicos, los operadores de transporte público, los restaurantes, etcétera, etcétera. Llámenme los que quieran que puedan, que sea indispensable trabajar en domingo. Más adelante seguimos. Estas personas podrían cumplir en muchos casos con el tercer mandamiento o día del Señor, asistiendo a la misa el sábado por la tarde, o con firme disposición algún otro día de la semana, ofreciendo su intención y asistencia como misa del domingo, no importa el día, con tal de cumplir esta responsabilidad. Ahí me quedo. Ya vieron. El domingo es parte del tercer mandamiento. ¿Cuál es? ¿Cómo dice el tercer mandamiento? ¿Qué dice? A ver, recuerden. Santificarás las fiestas. A ver, recuerden qué dice el tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. No las fiestas de allá afuera paganas, no, son fiestas de fe religiosas. Dios quiere que le rendamos o no culto, adoración, y el venir es cumplir con su deseo, es rendirle honor a quien honor merece, como decimos comúnmente. Por eso el domingo, faltar el domingo, toda vez que faltamos a cualquier mandamiento, ¿cuántos mandamientos son? Diez. Pues cualquiera que faltemos a cualquier mandamiento es pecado grave, pecado mortal. Que se nos quede bien claro, lo sabemos, pero no le damos el sentido y la importancia que tiene hasta que te encuentres con Satanás en el infierno. Te vas a dar cuenta hasta que lo veas cara a cara al demonio en persona, y entonces vas a entender el por qué no haber cumplido los 10 mandamientos. Les comento lo siguiente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés, a propósito, ¿ustedes saben cuánta gente salió de Egipto que sacó Moisés? ¿Saben cuántos salieron? ¿No saben? Yo ya lo dije por ahí, si alguien se acuerda, ya me quería que me hablé de una vez. Ya fui a otro lado, también a San Rafael. A ver, ¿cuánta gente sacó Moisés de Egipto? Si se acuerdan, si saben. Bueno, si no saben, a ver, especulen. ¿Cuánta gente cree que salió de Egipto? Un número. Unos 500.000. ¿Cuánto? 5.000. ¿Cuánto da? 500. 5.000. 80,000. Allá, ¿cuánto das? Bueno, no hago que participe, ¿sí? Para que pues, se pongan a especular cuánta gente saldría del pueblo de Egipto. Egipto en aquel entonces era como hoy Estados Unidos, el país más poderoso de esos tiempos. Y todo lo que mucha gente llegaba a Egipto por lo mismo, por la economía. Y se ponían a trabajar de cualquier cosa que sea con tal de ganar dinero. Bueno, otra historia del pueblo de Israel, ¿por qué? Porque acuérdense de José el Soñador, vean esa película, está hermosísima, vean la película, José el Soñador se llama. ¿Sí? José el Soñador. Entonces, José fue vendido por sus hermanos y se fue a Egipto. Fue tan grande la suerte y la voluntad de Dios que dijo, por eso fue que se hay que estudiar los personajes. Tantas cosas que pueden doblar, que a veces yo me quiero meter, pero pues hay que tener que tomar el cuenta. Resulta que José Soñador, Dios le proveyó de sabiduría e inteligencia, sufrió hasta más poder, pero llegó a ser el segundo del faraón. En aquel tiempo estaba pasando mucha hambre toda la región. ¿Sí? Y los familiares de José tuvieron que ir a pedir comida allá para llegar a comprar. Está bonita la historia, vea, es una película hermosa, se llama José el Soñador. No se las puede contar rápido, sino que el faraón después se vio tan favorecido con José por haber logrado tantas cosas, que ¿qué sucedió? Que le dijo, tráete a tu familia, en el tiempo que se pasaba nada, que se deja, aquí les voy a dar un pedazo de terreno y aquí que viva tu familia, en gratitud por lo que José hizo por el gobierno de Egipto. Y por eso empezó a crecer muchísimo el pueblo de Israel en Egipto. Y antes, bueno, en aquel momento ellos eran tenían muchos hijos, pues, como aquí antes, que tenían de 10, 12, 15 hijos y nadie se espantaba por eso. ¿Sí? Pues así era el pueblo de Israel en Egipto: 10, 12, 15, 14, 13 hijos. Creció tan rápido que cuando llegó un gobernador otra vez, dice, no, no podemos tolerar esto porque nos están invadiendo tanto que un día nos van ellos a sacar a nosotros de nuestro propio pueblo. Y por eso los sometieron, los esclavizaron. Así pasaron 400 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Se imagina? 400 años. Sin embargo, ellos creían en Dios y no perdieron nunca la fe de que Dios los iba a rescatar. Y si es cierto, Dios cumplió su promesa. Porque el pueblo todo unido estaba con esa necesidad, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Pero le ofrecían a Dios su dolor, su preocupación, su angustia, sus necesidades, su esclavitud, todo lo ofrecían. Hay que aprender del pueblo de Israel. Tal vez no te llega luego la fortuna, pues Dios no es tonto, como te digo, tienes que tener fe en el momento que tú menos pienses, Dios te va a favorecer. Pero no rezas, tú vienes a misa y te confías y te vienes a quieres vivir como tú quieres, quieres rápido las cosas cuando te pasa. Tampoco. ¿Qué sucedió entonces? Pues que Dios sacó al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Y saben cuándo salieron? Salieron 500,000 personas, dice la palabra de Dios. No son chismosos, lean la palabra de Dios en el libro de los números. Salieron 500,000 sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora especule, si son 500,000 hombres, ¿cuántos salieron aproximadamente? Pensemos que un millón. Pensemos que un millón, porque de campo o de oficios como carpintería o cualquier otra cosa, y ganados, sobre todo ganados. Entonces quien tenía 100 vacas se las tenía que llevar: camellos, toros, bueyes, borregos, pollos, todos se tenían que llevar. Imagínate lo de cada quien. Imagínate gobernar a un pueblo de 1,000,000 de personas. Tú no puedes gobernar a tu pueblito de 4 gentes. No puedes gobernar a tu familia de 4 gentes. Solo imagínate, Moisés, 1,000,000 de gentes. ¿Por qué les digo esto? Porque Moisés le dijo al Señor: Señor, si tú pones a tu responsabilidad a ese pueblo, no me dejes solo, ayúdame, ilumíname, discernimiento en mi corazón, ¿qué debo hacer? Yo soy bruto, yo además era tartamudo. Moisés era tartamudo. ¿Por qué le puso a Aarón, su hermano, que le acompañara? Porque era tartamudo. Dice: ve y dile al faraón, le dice a Moisés. Pero imagínense que si Moisés llegara con el faraón a hablar, me dijo, ¿cuándo va a acabar? ¿Sí o no? Era tartamudo. ¿Cuándo va a acabar expresarle toda la voluntad de Dios? Por eso Dios puso a Aarón, su hermano, para que hablara de parte de Moisés y pudiera poner el poder. Dios lo iba a manifestar por medio de Moisés y Aarón, los dos, pero claro, primero era Moisés. Por eso todos los milagros que vemos en el libro del Éxodo es por Moisés. Pero él no podía hablar bien. Pero les digo una cosa: ¿saben cómo superó Moisés su tartamudez? ¿Para qué ver? Él empezó a practicar poniéndose una piedra debajo de la lengua todos los días, por el tiempo que quién sabe cuánto sería, de manera que trató de superar su tartamudez. Por eso nunca es tarde. Tal vez cuando fue con el faraón nunca pudo hablar abiertamente, así como están escuchando a mí, con fluidez y con sentido y con todo. Pero después ya no pudo hacer. ¿Sí? Nosotros empezamos una cosita, no la acabamos. Ahí está la lección. Entonces, si él pudo gobernar un pueblo de 1,000,000 de gentes aproximadamente, es porque estaba asesorado por Dios, porque él buscaba continuamente a Dios, porque él le pedía a Dios que le iluminara, que le dijera que podía hacer ante un caso y mil y mil y mil casos. Y por eso fue asesorado por Dios y pudo gobernar el pueblo de Israel. Ciertamente tuvo muchas cosas que a lo mejor no son tan correctas. Por ejemplo, ¿saben cuántas leyes hubo en el Antiguo Testamento en el tiempo de Moisés por el desierto? Él tuvo que aplicar leyes y leyes y leyes y leyes para empezar a buscar el orden, porque salía una cosa, tenía que poner ley. Salía otra cosa, tenía que poner ley. Salía otra cosa, tenía que poner ley. ¿Saben a cuánto sumó la cuenta de normas y reglas para el pueblo de Israel? 603. ¿Cuántas normas? 603. ¿Te imaginas 603? Por eso les voy a mencionar dos o tres que todavía se están enseñando por ahí. Dice por ahí un dicho que lo tenemos como común: ojo por ojo, diente por diente. Esa se le llama la ley del talión. Esa viene del Antiguo Testamento. A ver qué significa ojo por ojo, diente por diente. Díganme